3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Y bueno, corriendo, llegando tarde, pero ya estamos aquí sin sueño, dicen. Pero bueno, ya estamos de este lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señores. Qué bueno que están con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Estamos en una emisión más de Efervescencia Musical para todos y todas, por supuesto. Teléfono en cabina 597-97-852-52. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. También en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. www.lavoladora.org para que se comuniquen vía... Pues más bien, para que chequen la vida virtual de La Voladora Radio. Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Específica y exclusivamente para este su programa favorito del mundo mundial, o sea, Efervescencia Musical. Bueno, pues recuerden, estamos a través de el Facebook. ¿Cómo nos encuentran? Facilito, sencillito, sencillito. Nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran a través de el Facebook. Efervescencia Musical Voladora. Bueno, pues ya estamos de este lado con el buen Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos, excelentes días. Hola, ¿qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues ya es viernes, se fue rapidísimo esta semana. Pasó de todo, la verdad hubo todo, todo lo que te puedas imaginar. Llovió, hizo frío, hizo calor, entró un huracán, se deshizo, en fin, pasó de todo esta semana. Y algo que también tenía que pasar, pues son los estrenos cinematográficos y las noticias que tienen que ver, por supuesto, con este mundo que tanto nos apasiona, mi querida Chío. Así es. Y bueno, pues, híjole, viendo ya también vi las películas, ¿no? Sí, más la del Joker, que sí es así como de hijos de Dios. Pero bueno. Hay un Quien Vive Ya, ¿no? Hay un Quien Vive Ya, entre cuál es la peor película, pero bueno, ya la platicaremos en un ratito. Sí. Pues si quieres, nos vamos de lleno, mi querido Chío, no sé si tengas que hacer alguna otra mención. Sí, vamos a hacer una mención. Ya tenemos al ganador, ganadora del pase doble aquí en que se ganaron en Efervescencia Musical para que vayan al Festival de la Hacienda de Panoaya. Ya lo tenemos. Excelente. Vamos a ponernos en contacto en un ratito más con la persona. Es ganadora, nada más que nos confirme y ya le estaremos dando el nombre de la ganadora de este pase doble para la Hacienda de Panoaya. Que bueno, pues aquí vamos a ir a varias zonas, vamos a poder encontrar varias zonas, mi querido Alex, como el laberinto maldito, el bosque embrujado, la zona sin escape de la prisión, Twister Circus. Y bueno, nos van a poder corretear los zombies por todos lados. Eso pues mira, y muchas cosas más. Estaría padre que en el laberinto nos correteara, pero Jack Nicholson, ¿no? Con un hacha. Ándale, sí. Es que hay como varios personajes. En el laberinto hay varios personajes. Yo del cual escapé la vez pasada fue de ay, el de la masacre de Texas. Leatherface. Ese merengues. Porque aparte traía su hacha. su motosierra. Su motosierra. Entonces le escuchabas y tú así como... Adiós, oye, qué maravilla. No, pues es una grata experiencia debe ser. Y qué felicidades a la ganadora, ¿eh? Así es, así es. Se pone bastante bueno, así que hay que ir nada más y nada menos que tienen costo ahorita de preventa de 220 por persona. Niños con 3 años cumplidos para arriba ya pagan. Y okay, el día del evento, y bueno, del 27 hasta el día del evento, 470 por persona. Pueden apartar okay su boleto ahí en la hacienda de Panoaya. Así que vamos a darnos un volteón ese día, ¿no, mi querido Alex? Para sí, definitivamente sí, ya estoy haciendo hueco en la agenda para ir. Órale, pues. Ahora sí, vámonos con la agenda. Y bueno, pues ahora seguimos, mi querida Chio, vamos a empezar de lleno con este programa de efervescencia musical en lo que corresponde a Cinemaniáticos, y pues vamos rápido con el santoral. Pues mi querida Chio, cumplen años varios personajes, en este caso, no sé si te acuerdas de la película Milagros Inesperados, el compañero de trabajo de Tom Hanks, David Morse, cumple 71 años hoy. Un actor que, bueno, es la verdad bastante alto, corpulento, ha hecho personajes de bueno, de malo, le quedan ambos, y la verdad es un actor de reparto que siempre que está ahí a un lado interpretando cosas, ya sea un maniático, ya sea un cuate con buen corazón, siempre lo hace perfecto. Hoy cumple 71 años David Morse. Sí, sí, sí, me acuerdo de él, cómo no, es uno de los heladores, ¿no? Exactamente, uno de los heladores, e incluso fue uno de los que le hizo la vida imposible a Shia LaBeouf en una película donde la mamá no cree que el vecino sea malo, y él es el vecino malo. Él es el y malo. Se mete y le da una buena rastriz a Shia LaBeouf. Ha hecho bastantes papeles, pero bueno, creo que es el más emblemático, el más que rápido que se me viene a la mente, para que toda la gente lo ubique. 71 años, pensé que era menos, más chico, pero no, 71 años ya cumplió, mi querida Chio. No, sí, ya se le ve, notan un poquito los ayeres, pero no tanto, fíjate, Sí, ya para 71, bueno, en fin. Y mira, también otra persona que hubiera cumplido años, es un actor que pues definitivamente marcó una época en una serie televisiva llamada Beverly Hills 90210, me refiero a Luke Perry. Él pues murió precisamente murió en 2019, pero nació un 11 de octubre, pero de 1966. La verdad, una presencia que pues traía locas a las chicas, y pues ya sabes, los chavos ahí como que lo veíamos como un ejemplo de la rebeldía y de lo políticamente incorrecto, pero pues pasó a mejor vida hace ya 5 años y hoy estaría cumpliendo años Luke Perry, 62 para ser exactos. Sí, sí, sí, ya un personaje que pues obviamente cuando fallece Prue de las hechiceras, que ella también pertenecía a Beverly Hills 90210, por supuesto. Era su pareja, ¿no? Era su pareja en la serie. Y pues obviamente ya hicieron el reencuentro y todo eso. Estuvo bastante lindo, la neta, todos los videos que hicieron. Porque hay una generación pues bastante extensa que, bueno, pues sí creció viendo de una u otra manera Beverly Hills 90210, que de aquel entonces, pues recordemos que no habían tantos canales en televisión, ni muchas plataformas, ni nada por el estilo. Entonces, una de dos, o te enterabas por tus amigos o tú lo veías, pero de que no podías escapar de Beverly Hills 90210, no podías escapar. Sí, era obligatorio, y bueno, luego Melrose Place también fue una serie que marcó una década, en fin, esos spin-offs que también eran interesantes de ver, ya sabes, escenas subidas de tono, para la época, por supuesto, ahorita ya es un juego de niños, pero pues en realidad sí fueron series y personajes que marcaron toda una época, e independientemente de que si haya sido bueno o malo, pero bueno, ahí está su legado, podemos visitarlo. Y también otra persona que cumplió años, mi querida Chio, es un compatriota precisamente de Guadalajara, Jalisco. Él es nuestro querido Guillermo del Toro, un hacedor de historias, un fabricante, un artesano del mundo de la ficción, que pues no ha quitado el dedo del renglón, y él sigue fiel a sus principios, a su punto de vista, Y mira, le ha ido bastante bien en la meca del cine, porque pues ya ha galardonado con un premio Oscar por esa película también fantástica llamada La Forma del Agua, que pues definitivamente solamente fue una cereza en el pastel, porque sabemos que es un director bastante fuerte, bastante solvente, muy efectivo, y todas las películas que ha hecho de alguna u otra manera han marcado el hilo conductor de la industria hollywoodense también allá, y por supuesto aquí en México, pues haciendo programas de televisión, también haciendo películas independientes y cosas que han tenido que ver mucho, mucho con el cine nacional y también con el internacional. Cumplió 60 años, mi querida Chío. Sí, sí, sí, yo lo felicité, lo vi, le dije, ¿qué onda, cómo estás, no? Sí. Ahí nos echamos un cafecito. Pues pero sí, ya no sí, ha sido para Meca ni a Chal. Sí, ya bueno. No ha sido, ¿qué pasó? El día de ayer también, aparte de él, otro personaje que ahorita voy a nombrar, pero sí es una referencia, o bien, pues muchas personas admiramos a Guillermo del Toro. Y fíjate, el día de ayer estaba enterándome, porque voy a decir que que sí no lo sabía, que él metió las manos en aquel entonces en Amores Perros. ¿Cómo ves? Con Iñárritu. Sí, no, pues le hizo una recortadita porque Iñárritu le dijo así como de que ya había hecho como los cortes, ¿no? Pero no terminaba de convencerlo, entonces le dijo a Guillermo del Toro que si le echaba otra miradita para ver por dónde iban, y finalmente ya con la visión también y las cortaditas que le dijo Guillermo a Iñárritu, pues queda el producto que todo mundo conoce, ¿no? Entonces yo desconocía ese dato, fíjate. No, pues yo también, ojalá y se le hubiera ido la tijera un poco más y hubieran quitado el capítulo esa de la modelo, que me parece insufrible. Sí, no, ese gusta. Es ¿cómo se va? El capítulo que la historia que a nadie le gusta, está como de relleno, ¿no? Pero, sí le quitaron bastantes cositas, y más a esa parte que también yo creo que no le gustaba como mucho, la pusieron como de relleno, pero sí. Ay. Nunca de todos los que he escuchado que les gusta la película, esa parte es la que no les gusta, la de la modelo, y fue la que tuvo más recortes. Es más, hasta le hubieran cortado otra pierna, pero no estamos aquí para alterar el guión. ¿Cuál es tu película favorita de Guillermo del Toro, mi querido? Híjole, son varias. Ah, por cierto, déjame decirte también otro de los datos. Ya sé, ya nos enteramos que terminó Frankenstein, esta adaptación que ahora Guillermo del Toro está haciendo. Creo que va a ser de Netflix, pero se va a lanzar hasta el siguiente año, entonces hay que esperarlo. Bueno, pues Pinocho le quedó fantástica. Pinocho no dudo estuvo que bastante buena, perfecto. Bastante bonita, y sí, es que son varias, fíjate, me gustan mucho, a pesar, y voy a ser sincera, a pesar que por ejemplo La Forma del Agua no me gusta mucho porque se me hace muy romanticona. Okay, pero se me hace graciosa también, ¿no? O sea, está buena, pues, no, pero no es una de mis favoritas. Pero me gustan mucho las películas de Guillermo del Toro. Nada más es cuestión de que vea el nombre, ya sea como director o como productor, y yo voy a ver esa película, la verdad. Pues yo, mira, sí, sin titubear, ha hecho de todo. Muchas de sus películas son grandiosas. Pero yo me quedo hasta estas fechas y en estos momentos todavía con El Laberinto del Fauno. Para mí creo que es su mejor preciosa película. Sí, sí, sí. Su mejor película. Híjole. Es que creo que porque cada una tiene como pues obviamente su estilo, su esencia. ¿Qué me dices del Espinazo del Diablo? No, también es una belleza, ¿no? Pero sí, El Laberinto del Fauno es está completa, es redonda la película. Ajá. Sí, sí, sí, sí. A mi sobrina, a pesar de que nunca se sabe el nombre de la película, siempre dice el nombre, la película está donde sale el grandote con los ojos en las manos, ¿no? Ajá. Pues ya sabemos cuál es, ¿no? Pero sí, sí tiene como muchas películas bastante, bastante buenas, pero yo creo que sí. Yo me quedaría con, híjole, es que así como una en específico, híjole, me quedaría con El Laberinto del Fauno, El Espinazo del Diablo, Pinocho. Sí. Y de ahí ya me iría así como de, y después nos vamos con ta, ta, ta, ¿no? Porque sí, sí, sí, yo soy fan del trabajo de Guillermo del Toro, la verdad. Pues después de Laberinto del Fauno me quedaría con La Última Invención de Cronos, la película que hizo aquí en México hablando de vampiros. Uh-huh. Me quedaría con una a la que le pusieron el pie para que cayera, pero que pues no pudieron, como lo es Mimic, que también es una película que me gusta muchísimo. Y pues la que esté por hacer, todavía no sabemos porque esto no ha terminado. Sí, no, todavía no. Te digo que la que ya está, ay, ¿qué me dices de los minicuentos que tiene Netflix? Ah, también el gabinete de curiosidades. También está muy bueno, está bastante bueno. A mí el que no me gusta, pero porque me dio ansiedad, la verdad, fue el de las ratas. Ah, ese es el fantástico, a mí me pareció fantástico ese. Me gustó, pero sí me dio. No, y el de la morgue. El de la morgue, no, qué barbaridad, es genial capítulo. Sí, no, pero el de la rata sí fue así como de, ay, lo vi porque tuve como mucha fuerza de voluntad, pero no creo que sea un capítulo que, si alguien es, bueno, no les gustan las ratas o les causa un poco de repulsión, asco o miedillo, no lo vean, porque sí está como para ese impacto. No, pues también el amor que está intenso, Sí, esos sustos no los voy a olvidar jamás. Buenos. Y fíjate, otro de las personalidades que yo creo que muchos conocemos y que, bueno, se volvió también un mito toda su vida, John Lennon también cumpliría 84 años, si mal no se me hacen las fechas. Sí. Es del mismo día que Guillermo del Toro, precisamente, John Lennon. Ah, del 9 de octubre, uh-huh. Ah, fíjate, no sabía que Lennon, pero bueno, también que podemos decir de ese personajazo, todo un mito cultural, todo un referente cultural, toda una personalidad, y pues definitivamente un hombre que marcó a todo el mundo con su trabajo, en mayor o menor medida, y pues con un desenlace fatídico, que bueno, pues ya comentaremos en algún momento al hacer un programa especial acerca de estas muertes tan extrañas que han ocurrido en el mundo del espectáculo, pero pues sin duda algunas extrañas. Quisiéramos saber cómo sería el mundo con John Lennon todavía en estos momentos, hablando en términos musicales y artísticos, porque ya vimos cuál fue la involución de nuestra querida Yoko Ono, pero pues seguramente con John Lennon habría pasado absolutamente nada igual, ¿verdad? Pues quién sabe si se hubiera vuelto como loquito. Sí, porque es que en realidad, híjole, es que Yoko Ono también es un personaje mismo desde que se enamoraron, se flecharon y destruyeron esa banda. Que ahí ya también nos vamos como con muchas discusiones de si es una buena banda, si no era una buena banda, sobrevalorada, etc., sí. ¿No? Bueno, no hay que preguntarlo a los Rolling Stones porque ya sabes. Creo que no darían una buena referencia. Pero lo cierto está en que desde que aparece Yoko Ono en la escena, pues siempre fue un personaje, ¿no? Siempre ha sido un personaje y siempre, yo creo que también por eso, por lo mismo que primero tiene como esta aura de John Lennon y después como es un personaje, yo creo que también por eso le dan el avión y le dicen, tú cantas bien precioso, canta. ¿No? Tú eres una estrella, tú eres un artista, ¿no? Sí, entonces, híjole, es que experimental, pero artista. Bastante experimental, ¿no? Porque sí he visto como sus sus trabajos y de repente sí es así como de, bueno, está ensayando, está haciendo ¿a qué horas empieza el espectáculo real? Está vocalizando. ¿No? Está vocalizando como raro, se va sí, desgastar las sí cuerdas, pero sí, así es la vida y el amor. A veces te enamoras de alguien, pues no sé si opuesto a ti, ¿no? Porque pues Yoko Ono y Lennon se entendían re bien. Sí, no sé si eran opuestos, porque pues obviamente John Lennon, pues sí, era creativo. Y bueno, pues Yoko Ono, pues como que así que digas, uy, qué bárbaro, pues no va. Pues uno nunca sabe de dónde va a tomar o beber de las fuentes de la creatividad, y bueno, seguramente ya fue una musa inspiradora para el genio creativo de él. Evidentemente él ya lo era, pero bueno, igual se manifestó en otro tipo de cosas. Tal es el caso de ese álbum doble, el Double Fantasy, en el que ellos participaron precisamente. Ajá. En las canciones de Yoko Ono y las canciones de John Lennon. Bien. Bueno, en fin, cada quien, ¿verdad? Ahora sí que cada quien. Y bueno, pues así es el santoral, mi querido Alex. Sí, pues aquí llegamos con el Santoral y pues creo que vamos a un corte, regresamos ya. Vamos a un corte, regresamos. Ahora sí, con la cartelera de esta semana. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. A lo que nos truje, Chencha, nada más que déjame decirte que yo ya hice mi botanita. No sé, esta vez bien maleducadísima yo, no te invité, de mis totopos, de sabor de doripotes. Es con mi guacamolito. Entonces, te voy a compartir, porque la verdad no te invité, pero te voy a compartir. Y es más, tan mal me siento que vamos a regalar unos doripones y unos totopos al público radioescucha de Efervescencia Musical. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito al WhatsApp 5636-2453-56 o comunicarse al teléfono 597-978-5252. Sin pregunta, facilito, sencillito, solo digan que quieren los doripones y mira, se los regalamos. Ah, pues rápido entonces a marcar para que se lleven esa rica botanita que, bueno, fin de semana es necesaria, sin duda alguna. Así es. Ahora sí, vamos con el primer estreno, mi querido Alex. Pues vámonos con los estrenos, mi querido Chío. Son tres estrenos, pues digamos que dispares y símbolos, porque tienen nada que ver uno con el otro, esa cartelera se antoja. Y mira, vamos a empezar con una película animada. Esta película animada se llama La Leyenda del Dragón, o Dragon Keeper en su título original, distribuida por Imagen Films con 1 hora 31 minutos de duración, una coproducción España-China. Actúan, para este mercado, para el mercado nacional, Lucero Mijares y Miguel Burra en los créditos actorales, en este caso de voz de doblaje. Dirige Salvador Simó y Li Jianping, una película que está catalogada en el género de la acción, la aventura y la fantasía, clasificación A. Y bueno, ¿de qué va, mi querido Chío? Pues es un tiempo en la antigua China donde pues los dragones, que alguna vez convivieron con los hombres, pues prácticamente han sido puestos prisioneros en un lugar distante, y hay una niña simpática que es caracterizada en este caso por Lucero Mijares, que déjame decirte que cuando a muchas personas les cae mal Lucero Mijares, a mí me cae muy bien, se me hace una niña muy alivianada, una jovencita muy alivianada, y me gustó que esa chispa que tiene ella cuando cuenta sus anécdotas y todo, lo trasladó directamente a la película, y el personaje le queda que ni como anillo al dedo. Entonces disfruté en realidad su trabajo de doblaje, sí, me gustó. La película es interesante, es divertida, obviamente todos los niños se van a divertir, los gráficos, el diseño de producción está muy muy bien logrado, muy bien hecho, nada del otro mundo, pero sí está muy bien hecho. Y en este caso, de lo que se trata es de que esta niña ayuda a un dragón para que escape y busquen un huevo que precisamente este dragón quiere, porque hay un hechicero que pues quiere también este huevo para alcanzar la inmortalidad y por supuesto hacer de las suyas, pero no en buenos términos. Entonces la niña y el dragón, ya sabes, empiezan con esta situación de las aventuras hasta que llega un punto en el que pues el dragón debe decidir si puede salvar o debe salvar a la niña o a este huevo que tanto anda buscando. está en cartelera, bastantes horarios, una película precisamente para toda la familia, y pues se van a divertir, la verdad. Sí, yo me entretuve un ratito ahí viendo La Leyenda del Dragón, y me gustó prácticamente la participación de Lucero Mijares. Bueno, pues vamos a ver La Leyenda del Dragón, es para toda la familia, así que pues vayamos. Así es. Y mira, hablando de personas, de actores, de compatriotas, una película distribuida por Walt Disney con 2 horas 10 minutos de duración, una película mexicana dirigida por Alonso Álvarez, dramática, una película con clasificación B15 en el título original llamada The Wind Walker. Esta película se llama Un Viaje al Corazón. Y bueno, ¿de qué se trata? Esta película ya la hemos visto pues miles de veces, este plot ya lo hemos visto bastantes veces. De hecho, una de las referencias que podemos tener es esta película con Eugenio Derbez de No se aceptan devoluciones. Desgraciadamente va a ser una película con la que se le vaya a emparentar un poco en la historia, en la trama, aunque intenta hacer algo distinto. La verdad es una película que, hijo, tiene, ¿cómo decirlo? No quiero que me tachen de una persona que estoy odiando o que simplemente pues soy un reacio a este tipo de cosas, pero Omar Chaparro todavía no se quita ese tufo que tiene de esa vis cómica y no tomarse los personajes en serio. Aquí pretende hacerlo, pero se ve muy forzado. Omar Chaparro es un padre viudo que pues está feliz con su hija. Están esperando un trasplante de corazón para esta niña. Desgraciadamente hay un choque automovilístico, un choque de auto, y él se ve envuelto en este problema, lo deportan, y pues su objetivo es que tenga que estar con la niña, porque prácticamente ya han encontrado al donante de este corazón, y pues le pasó en este intermedio, en este tiempo intermedio, este fatídico accidente y este gran problema donde lo deportan, y pues tiene que volver a Estados Unidos. Bastantes actores participan en esta película, como Héctor Jiménez, Jesús Ochoa, Julio Bracho, Gustavo Sánchez Parra, ya sabes, todo el cast de artistas nacionales, pues haciendo, llevando a cabo los personajes que interpretan, y pues cobijándose a cierto punto a Omar Chaparro, pero pues aquí ya va en gustos. Si ustedes son amantes de las películas de Omar Chaparro, de su humor, de sus actuaciones, es una película hecha para ustedes, y pues para los que siempre hemos visto sus trabajos, creo que en esta película nuevamente queda a deber. Yo no soy muy fan de Omar Chaparro, siempre me he caído mal, la verdad, porque es una mezcla como rara entre Adal Ramones e Eugenio Derbez, precisamente. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces no define hacia qué lado está. La última película que vi de él y que también no me gustó fue No Manches Frida, la 2, sí, ¿no? Entonces imagínate ese cuánto tiempo, y eso porque estaba en la tele, si no, no lo hubiera visto. Si no lo habías visto. Pero es que es como que ya se encasilló en los mismos, casi en los mismos personajes cómicos, y cuando trata de hacer alguno otro, pues no le queda. O sea, es un poco también como lo que le pasa a Eugenio Derbez. Apenas vi una película que es de una niña que tiene un problema estomacal. ¿Cómo se llama esta película? Que es Lagrimera. Y dije, mira, está bastante interesante, pero no la terminé de ver, la verdad. ¿No es la de la familia de pescadores, no? No, su papá es veterinario, su mamá es ahorita me acuerdo. Pero okay. Él hace de un doctor que es especialista precisamente, porque la niña está mal. Necesita, pues sí, ya a partir de ese momento necesita como muchos cuidados, porque tiene ahí una situación como rara, un padecimiento entre billones de en el estómago y en los intestinos, si mal no me acuerdo, ¿no? Entonces él hace precisamente el doctor. Entonces es una película entre dramática, caso de la vida real, ya sabes. Sí. Y al verlo sí es como un poquito de este doctor bonachón que trata de hacerte reír, como para que también eso aliviane el asunto, ¿no? Sí. Pero en sus momentos serios, pues a veces te cuesta trabajo creer que está dando las malas noticias, ¿no? Entonces sí es como de un poco raro en Eugenio Derbez, ¿no? Pero y con Omar Chaparro yo creo que es lo mismo. O sea, no le alcanzas a terminar de creer sus papeles serios, precisamente por todo este juego que hace, que ha tenido, y que se aferró tanto a esto porque era una fórmula que le estaba funcionando, que ahora ya no sabe cómo quitársela. Y ese es el detalle. Entonces, cuando tú estás viendo la película, hijo, le falta bastantes gramos de credibilidad al personaje, aunque él de veras se esfuerza, pero no, el resultado no es nada óptimo, pero insisto, cada quien, hay gente que adora el trabajo de Omar Chaparro, a mí pues definitivamente no me ha convencido, no digo que sea malo, pero no me ha convencido, y desgraciadamente el hecho de tener una comedia tan a flor de piel hace que pues su gesticulación, su misma forma de proceder dentro de la historia, pues sea lo que le reste precisamente poder a lo que quiere encarnar como un padre preocupado y pues desesperado por el trasplante de su hija. Fíjate que mejor la niña actúa más padre que él. No puedo creerlo. Pero bueno, la niña se lleva parte de la película. Se llama Milagros Inesperados, perdón, Alex, que te interrumpí. Sí. La película se llama Milagros del Cielo. Y comparte cartelera con Jennifer Garner. Ah, es cierto, con Jennifer Garner, sí, es verdad, es cierto, correcto, Chío, sí, no la recordaba, la de Derbez, ¿no? Sí, la de Derbez. Ah, correcto, pues sí, Chío, ya está en cartelera este Viaje al Corazón, pues si quieren llorar un ratito, pues bueno, ya no lo consiguió conmigo, pero si quieren llorar un rato, seguramente ese es el objetivo de esta película. Es que tú también tienes el corazón de piedra, corazón negro. ¿Verdad? Sí, bueno, sí. Y me di cuenta en la siguiente película que viene. Perdón, en la segunda película que viene, que se llama De Naturaleza Violenta. ¿Ves? Así es de las mías. Una película distribuida por Darkside Distribution. 1:34 de duración. Una película canadiense. Actúan Ray Barrett, Andrea Pavlovic, Charlotte Cregan y Rhys Presley. Dirige Chris Nash. Una película clasificada en el género de terror, clasificación C, y cuyo título original es In a Violent Nature. Bueno, a ver, vamos por partes. Como El Carnicero, una película que ya habían dado en algunos festivales cinematográficos, tenía muy buenas reseñas, tenía muy buenas críticas, y evidentemente también conforme pasó el tiempo, la frescura en Rotten Tomatoes ya no fue la misma, y pues llega a nuestro país con bastante tiempo de haberse estrenado ya, y pues ya la habíamos visto en los lugares que no son oficiales, ya estaba puesta esta película, me resistí a verla y dije, bueno, pues vamos a verla al cine, total de que fui al cine, y pues mira, no me parece nada del otro mundo, es una película hasta cierto punto experimental, no esperen de verdad, para todos aquellos que somos amantes del slasher, no esperemos los grandes efectos especiales, la gran producción, no vamos a ver nada de eso. Vamos a ver asesinatos, pues de alguna manera tan sencillos, tan simples, tan básicos, y la premisa es bastante sencilla, porque estamos hablando de que un grupo de jóvenes, ya sabes, para no perder el estilo, para no perder el plot de la película, un grupo de jóvenes se robó un medallón en una torre de vigilancia abandonada contra incendios que ya está totalmente caída a mitad del bosque, y lo que no saben es que este medallón era el que pues de alguna manera hacía que este villano que vamos a conocer a continuación quedara sepultado en el bosque. Entonces vamos a ver que en el momento de quitar este medallón, este asesino pues prácticamente renace, revive de la tierra, sale de la tierra y pues empieza a matar a quien se encuentre. Esta película tiene como una característica particular y es de que toda la película la vemos desde la perspectiva de este personaje. Entonces prácticamente esa es la novedad de esta cinta, insisto, no suma nada a la película de los slashers, probablemente es uno de los villanos pues hasta cierto punto un poco olvidable, no hay gran construcción en cuanto a su elaboración como personaje, pero la película se deja ver, no es tan mala, pero podríamos haber esperado mucho más de esta pues película formulaica slasher, que pues tuvo buen recibimiento en la crítica hace tiempo, pero conforme ha pasado, pues este tiempo mismo le ha jugado un poquito en contra. Llega a nuestro país y evidentemente como estamos en el mes de octubre, el mes de las películas de terror, no podía faltar. Sí, había visto el tráiler, fíjate, sí se me antoja verla, pero sí se me semeja un poco como Viernes 13, fíjate. Sí, definitivamente. Viernes 13 nuevo. Sí. Pero pues vamos 13 a ver. Para esta generación. Ándale, viernes 13 para esta nueva generación. Porque incluso la máscara no es. ¿Cómo se llama? Como algo de buzo o una cosa así. ¿No? Ajá, exactamente. ¿Sabes cómo se siente la película? Como insípida. O sea, llega un punto en el que de verdad está tan estilizado el diseño de producción, si lo puedo decir así, como que es ese tipo de comida a la que le dices, hijo, como que le falta un poquito de sal, ¿no? Uh-huh. Y el poquito de sal son puños. Entonces, sí, no está mal, no está mal, insisto, no es una mala película, pero esperábamos más después de una serie de reseñas fantásticas que tuvo en su estreno hace ya tiempo atrás. Y pues bueno, ya está en cartelera, esperemos que aguante su corrida comercial por lo menos un mes, pero a la sala donde fui solamente había 3 horarios, entonces dudo mucho incluso que pase una semana. Pues vamos a ver qué tal le va, porque también no hay muchas películas de para hacer octubre no hay como muchas películas de terror, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, una película que nos dio más terror fue Joker 2, que ya le fuiste a ver, mi querida Chío, ¿qué te parece? Ay, sí, no me... No me recuerdes eso, pero bueno, sí, no me quería quedar, la verdad no me quería quedar con las ganas, y dije, yo tengo que verla, ¿no? También como para formular mi propio juicio. Pues mira, voy a decir lo siguiente, y no me cuelguen. Sí. No está tan mal, pero yo creo que está mal enfocada, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que se esperaba, efectivamente se esperaba como mucho, porque la primera película pues sí fue como el gran bombazo, ¿no? Y en esta segunda pues esperabas la continuación, no sé, a lo mejor esperabas o esperábamos algo así como de pues el guasón que todo mundo ya conoce como el rey criminal, y luego con Harley Quinn dices, no, pues ya se van a apoderar de toda la ciudad, no sé, como esta parte que esperábamos, o no sé qué otra cosa esperábamos, pero no esperábamos eso. Sin embargo, yo creo que es bastante simbólica, pero como que le metieron mucho coco para, y sin denigrar a nadie, por supuesto, para un público que no está acostumbrado a hacer como todo ese análisis, ¿no? Sí. Me queda claro desde la tercera canción que esa es una forma de escape de Arthur para crear el guasón. Sí. Pero sí llega un momento que dices, ya van a cantar otra vez. No manches, sí. Ya deja de cantar, ¿no? Yo estoy con Arthur, no cantes, sí. ¿No? Sí, sí. Y que finalmente vemos en toda la película un descenso a la locura de Arthur. Uh-huh. Y este personaje del Guasón, su otra personalidad, que por un lado fue dominante sin que él quisiera que fuera dominante. Sí. Y cuando él lo siente dominante es cuando se da cuenta que entonces todos aman al Guasón, pero no a Arthur. No a él, correcto. Y Arthur, lo que él quiere es que lo amen, que lo acepten. Entonces, yo te comentaba, es que estoy tratando de pelearme contra el leitmotiv de Arthur como para tratar de deshacerse de la figura mediática del Guasón, ¿no? Pero yo creo que ya más o menos lo tengo definido, ¿no? Pero el asunto está en que va por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que tantas canciones fueron mal puestas. Sí, porque dices, no manches, ya vas a cantar otra vez. Porque aparte, ciertamente, las canciones, porque no es un musical, o sea, queda claro que no es un musical porque nadie más que él y Lady Gaga a veces bailan. Sí, sí. Y todos los demás, no se congela la pantalla, no nada, o sea, no es un musical, sí. Es todo producto de la imaginación de Arthur. Sí. Y que en las canciones están los diálogos, precisamente por esta locura, esta fragmentación que está haciendo Arthur, ¿no? Pero sí, también dices, ya, tres, cuatro canciones y me queda claro, ¿no? Sí. Ya no pongas necesidad. 17 más, no manches, ¿no? Sí, es verdad. Y esta parte también como de que sí, te lo decía en su momento, que yo creo que estaban fracturando, o que esta película se veía la fracturación de Arthur para ser el guasón que conocemos, y creo que no estoy tan alejada de eso. Sí. De que obviamente Arthur se da cuenta de cuál es su realidad y el Guasón se da cuenta de cuál es su realidad. Sí. ¿No? Entonces lo interesante aquí es que si se van a atrever a hacer una tercera película, yo creo que no la hagan tan simbólica, porque incluso la primera película también tiene muchas cosas simbólicas, pero es más digerible. Exactamente. Y esta segunda, no tanto, esta segunda se puede hasta sentir pesada en determinados momentos. Fue más pretenciosa en su historia, y tienes razón, la extravió entre muchos aspectos, la cuestión musical, que no termina por definirse tampoco como un musical, pero sí fueron bastantes números musicales. Sí. Y pues en la parte final, pues traicionar a esta idea que habían gestado en la primera parte, pues eliminando prácticamente a Arthur. Entonces, sí, son muchos caminos que llevan a un derrotero que no se esperaba, y la película, pues, más allá de ser incomprendida, fue odiada, tan odiada que, pues, ya prácticamente a una semana de su estreno, ya le han quitado bastantes salas y horarios, mi querida Chino. Sí, sí, sí, no, el público no lo termina de aceptar. Sí. Porque ya después de haberla visto, pues sí, ya me atreví a ver algunos algunas críticas ya un poquito más personales, más con spoiler y así, ¿no? Sí. Y sí, era así como de, pues es que yo comparto como muchas de las opiniones que están diciendo, pero yo creo que también, insisto, el hecho de perder el foco de que Arthur es una persona, o en este caso un personaje, pues mentalmente inestable. Sí, enfermo. Ajá. Era como el detonante para que a lo mejor girara la película. Y a lo mejor sí. Lo hicieron, pero lo hicieron tan pesado que sí. No muchas personas lo entendieron. Entonces, como no lo entendieron, o no sé si se pusieron a pensar en eso, sin denigrar a nadie, por supuesto, sí. Pues era como de, no, pues, ¿qué hicieron con mi personaje? Porque sí, o sea, ves ya al final un personaje, un Arthur, que ni siquiera es un Arthur, todo el mundo dice un Guasón, pero es que ese fue también otro de los errores. O sea, estábamos viendo dos personajes, por un lado estábamos viendo a Arthur y por otro lado teníamos que ver al Guasón y por el otro lado teníamos que ver a Arthur, y no se vio de esa manera, ¿no? No, entonces por eso la gente dice, es que ¿qué le hicieron al Guasón? No es que al Guasón no le hicieron nada, todo se lo hicieron a Arthur. Sí, sí, ahí entró la indefinición del mismo plot de la película y la traición al personaje, vaya, que nos habían ofrecido en una primera parte. Pero pues sí, sí, es un estudio de personaje más ambicioso que no profundo, más ambicioso, con una envoltura un poco distinta de la primera parte, y eso fue lo que acabó por afectar prácticamente a la audiencia. La han terminado, la han matado, le han hecho todo a esta segunda parte, y pues difícil, se ve difícil para el universo de DC con esta nueva dirección de James Gunn y los nuevos productos que están ya prácticamente a salir. La tienen difícil, mi querida Chiva, así como también Marvel la tiene difícil con pues prácticamente el estreno de Capitán América y esa nueva entrega del Capitán América, que también se la han comido, como no tienes idea. Entonces el público está muy, muy filoso ya con la cuestión de los mundos de los superhéroes. Pues Deadpool y Wolverine la libraron, todavía incluso hay algunas salas que están proyectando la película todavía, y pues de alguna manera vemos que sí, ya se han vuelto un poco más quisquillosos en ese sentido, y desgraciadamente pues es, no sé si un punto bueno o malo, porque está obligando a replantear prácticamente los pues las historias que tienen que ofrecer estas dos compañías grandes con referencia a los superhéroes, pero de momento les está yendo bastante mal en este casi cierre de año. Sí, bueno, sí, porque sabíamos también, lo habíamos dicho creo que en este espacio, que esta huelga pues iba a afectar como mucho, ¿no? Muchos productos y y obviamente las entregas, ¿no? La gente se tenía que pues acomodar a lo que les daban, pero también que no nos den esto, o sea, ¿no? Pero yo creo que también otra de las cosas, y no es que me quiera volver acá, que voy a levantar mi meñique para hablar, ¿no? Sino que en verdad hacen como de un producto muy comercial, lo tratan de hacerlo como muy complejo, y yo creo que no va por ese lado, porque insisto, no es por denigrar a nadie, ¿no? Pero si ya estás, ya acostumbraste a un público que le das todo así, sí, remolido, y ellos no tienen que masticar nada, pues ahora que le metas otra película en donde tienen que pensar, pues no. ¿No? Es como un amigo, sí, que dice que no, voy a quemar tantito, que no, sí, que no juega juegos de mesa porque son para pensar, ¿no? O sea, lo que menos quieres para es pensar, ¿no? Sí, sí, entonces, claro, la gente también, o sea, lo que menos quieres cuando vas al cine a ponerte a pensar que si la paleta de colores, que si las transiciones, la fotografía, que si el leitmotiv del personaje. O sea, ellos quieren una historia y que se las cuentes bien y que no tenga huecos. Y cuando llega a tener huecos, no se dan cuenta que hay huecos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que quieren es como algo bastante simple, bastante sencillo. Y cuando le entregas esta parte, digo, no voy a defender al Joker porque no puedo defender lo indefendible, pero sí, yo creo que sí tiene cosas rescatables. Pero insisto, creo que también fue mal puesta, mal dirigida, ¿no? Sí. Que era lo que decíamos en este comentario que tú me hacías, ¿no? Que el director decía que pues cada quien le ponía como la responsabilidad del personaje, ¿no? Ajá, exactamente. Y que yo decía, no, es que cuando tú ves que tu personaje se te está yendo de las manos, pues tú como actor lo jalas o dices qué es lo que está pasando. Y tú como director, pues dices, a ver, espérate, estás perdiendo el personaje, ¿qué pasa? Y ¿no? Por eso. Encauzarlo, sí. Por eso eres el director, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero no dejas que se vaya así como así, ¿no? Sí. O que, sí, no, no. A ver, solito, ¿hasta dónde llega? A ver, crece silvestremente, ¿no? Porque puede ser bastante interesante ese tipo de cine. Sí. Pero insisto, yo creo que ese cine experimental es para la Cineteca y más otras pantallas, ¿no? No, sí, más comercial, porque en serio, la gente lo que menos quiere es ir al cine a pensar. Y más cuando sabes que es una película con un corte que tiene que ver con ese mundo de fantasía, que tiene que ver con los cómics, y sobre todo con un personaje que está total y absolutamente loco y que forma parte del némesis de otro de los grandes personajes de DC. Entonces tú lo que esperas pues es algo que tenga que ver con ese tipo de circunstancias y situaciones. Insisto, fue una bocanada de aire fresco lo que hizo Todd Phillips en la primera parte, pero en esta segunda parte pues creo que lo que quiso fue precisamente eso, experimentar cuando tenía que irse pues por la segura. Desgraciadamente se le fue de las manos, sí. Como dices tú, hay cosas rescatables, sí, por supuesto que las hay, sin embargo, pues dada la promesa que nos hacían en esa primera película, pues la traición al personaje se notó todavía más. Sí, porque lo que te decía también es de que he estado leyendo también algunos artículos que algunos amigos me han facilitado y otros que he encontrado, desde una mirada más psicológica, más de terapia, ¿no? En donde abordan al personaje precisamente con esta fragmentación y todo el rollo y medio. Y sí, dicen, no es una película tan mala, ¿no? Ellos terminan diciendo, no es una película tan mala, pero si ves estos elementos. Pero si no ves estos elementos, mira, adiós, Nicanor, ¿no? Entonces, voy a compartir algunos. Uno, lo voy a compartir. Digo, no estoy de acuerdo al 100% con esa visión. Con esa visión, pero no está tan alejado de la realidad, ¿no? Pero lo voy a compartir en Facebook para que lo chequen. Okay. Pero sí, yo les recomendaría, si quieren una recomendación, por supuesto, es que la vean también desde ese punto de vista de una persona que está mentalmente inestable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues verlo también como este juego de tratar de meterte en la cabeza de Arthur, no del Guasón, de Arthur. Sí, sí, de Arthur, sí, sí. Y pues bueno, esperemos que la tercera parte, pues, si es que hay, pues vaya en otro derrotero, porque nos dieron un final que precisamente pues nos indica que habrá una tercera parte, esperemos que sí. Y Todd Phillips prácticamente ya se bajó del barco, y aunque no se hubiera bajado, te lo hubieran invitado que lo hiciera. Ándale, Luis. Y bueno, pues veamos qué pasa en el futuro. Pero ahora sí, la pregunta de los 64,000 me queda chido. Hasta ahorita, con estas películas de superhéroes, ¿cuál te ha parecido la peor? Híjole, es trampa porque yo te lo iba a decir, yo te lo iba a preguntar a ti. Porque en realidad sí te he estado preguntando, ¿cuál es la peor? ¿Esta o esta? Sí. Híjole, es que... Madame Web, por ejemplo, sí fue como de... Ya cuando la película estaba poniendo chida, termina, ¿no? Sí. Híjole, yo creo que Madame Web hasta ahorita. No sé, es que no había ninguna otra. Morbius, por ejemplo, ¿no? Y Morbius, también, sí. Morbius. Aunque su visión oscura me gustó. Sin embargo, el manejo del personaje... Pues nada que ver con el personaje real, ¿no? Y los efectos especiales que tuvieron auxilio. Ajá. Sí, no, esa película sí pidió auxilio por todos lados. Morbius, sí, fue una película malita, ¿no? Pero si la vi... Híjole, es que yo trato de verla como por todos lados para encontrar algo rescatable, ¿no? Esa, si la ves como con ojos de gótico, en una de esas te puede gustar, en la de Morbius. Sí. Madame Web, Morbius, ¿cuál más podría ser? Híjole. Pues que ya, es que está la de Deadpool y Wolverine, y pues no, o sea, creo que sí pasó la prueba, aunque también tuvo sus cosas que, hijo, dice, santa madre, bueno, ok. Pero yo la neta, no sé si lo esperaba, pero sí, o sea... Sí, tiene razón, no fue una película al 100, pero sí, al menos sí, con esa dimos un respiro de malos productos que nos dieron. Híjole, es que, bueno, de superhéroes, también donde sale del Guasón Jared Leto. Ya. Sí, también es así, no. Bueno, al menos el Guasón de Jared sí no termina como de encajar ahí, no, es como... El peor guasón que ha habido. O sea, está el mejor guasón y el peor guasón, ¿no? Y el peor guasón, sí, exactamente. Y aparte, Jared Leto, yo creo que, híjole, él ya deberían de darle un estatua o una cosa por el estilo, porque la neta le echa muchas ganas, pero todos sus productos han estado pa'l perro. Sí. O sea, no termina uno, se embarca en otro, y el anterior está pa'l perro, el nuevo quiere tratar de rescatarlo, pero termina igual pa'l perro, y así. O sea, ahorita no hay algo... que sea rescatable de Jared Leto, desafortunadamente. Siento que le hizo daño ganar el Oscar, ¿eh? Siento que le hizo mucho daño ganar el Oscar. Y pues después de esa participación y de esa pues construcción del personaje de ¿cómo se llamaba la película? Ay, se me fue la onda. Del Joker, ¿no? Sí, No, donde ganó el Oscar. Cowboy, no sé qué cosa. ¿Subiendo la montaña? Sí. ¿Mandé? ¿Secretos en la montaña? No. Era de unos, que él compra medicamentos de Cowboy Boyers. Ay, no sé, algo así. Pero bueno, creo que eso, por esa película ganó el Oscar precisamente. Pero no recuerdo esa película. Bueno, siento que le hizo daño haber ganado esta presea, porque a partir de ahí prácticamente vino en caída libre, en picada. En picada vino todas sus actuaciones. Ya después de haber ganado el Oscar, vino precisamente este papel de Joker, donde prácticamente se lo comieron y dijeron, ¿qué es esto, no? Bueno, también él puso de su parte para que esto ocurriera. Pero sí, la verdad, muy, muy complicado. Muy complicado lo que hizo Jared Leto. No lo logró sacar, no lo logró hacer. Y pues, de alguna manera, pues, Joaquín Phoenix sí lo había conseguido, pero en esta segunda parte, pues ya. Ya no pudo rescatar nada pudo hacer. Pues fíjate, yo creo que una de las cosas que también hay que rescatar... Ya la tengo. Dallas Buyers Club, así se llamaba la película. Ya. Una de las cosas que hay que decir rescatar, por ejemplo, es la actuación de... y eso que no me gusta, no soy fan de ella, fíjate. Pero sí le reconozco que hace buen trabajo Lady Gaga. No, definitivamente sí, a mí sí me pareció muy buena y la gente se la comió también, ¿eh? Ajá, sí, la gente se la comió. Y también yo creo que, no al 100%, pero sí en un 80-85% la actuación de Joaquín Phoenix. Sí, ajá. De hecho, o sea, los dos están perfectamente bien. Hubo buenas actuaciones y la gente se lo está comiendo porque dicen que no hubo un trabajo. Pero yo creo que es más como la parte de, lejos de ser fanático, creo que la parte de, como no me gustó la película, entonces no me gustó nada. Sí, exactamente, todos lo vieron mal, pero no, se rescatan muchas cosas, los valores de producción ahí está, sí se ve el dinero, se ven, o sea, se ven muchas cosas, pero desgraciadamente creo que también la publicidad de boca en boca afectó muchísimo a esta película, y pues tú sabes que prácticamente es una de las publicidades más fuertes que puede haber. Sí, sí, sí. Bueno, mi querido Alex, ya por estar aquí en el chisme ni cuenta me di de la hora, pero ya tenemos que despedirnos, así que pues muchas gracias, mi querido Alex. Tenemos un mensajito, dice: muy buenos días, Chío. Alex, como siempre, muy buenas sus recomendaciones, excelente su trabajo, saludos de Vero Arroyo. Muchísimas gracias, Vero, te mandamos un saludo enorme. Ay, pues un besote gigante para nuestra querida Vero Arroyo, ya fan de aquí, de este espacio llamado Cinemaniáticos. Ya vamos a tener que hacer algo con Vero Arroyo. Tenemos que conocer a esa Vero Arroyo. Yo sí la conozco, luego te la presento. ¿Verdad? Por favor, sí, hay que ver a Vero Arroyo. Abrazote gigante desde Chalco y desde Ameca. Órale. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alex, por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues estaremos en contacto dentro de 8 días, el próximo viernes. Nos quedaron como muchas palomitas, tenemos hartas palomitas, que sí, yo creo que tenemos que empezar a sacarlas también. Sí, así es, mi querido Chío. Bueno, pues amable auditorio, muchísimas gracias por el favor de la atención. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, con más cine, con más series, con más recomendaciones cinematográficas. Que tengan un excelente fin de semana y pues nos escuchamos, mi querido Chío. Abrazote gigante hasta Meca. Abrazote gigante, Alex, estamos en contacto. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, señoras, señores, por dejarnos entrar a su casita, a su lugar de trabajo, donde quiera que nos hayan sintonizado. Quédense en sintonía de La Voladora Radio, al fin viernesito, así que pues vamos a relajarnos, ver alguna serie, alguna película, con un traguito coquetón, y hay que portarnos mal, pero cuidarnos muy, muy, muy, muy bien, ¿sale? ¡Chao, chao! Cuídense, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, chico! ¿Cómo puede se acabó? En mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. ¡Uy, qué barro! ¡Chale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡Ah! Y es que hablas de no sé quién. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. Si yo te he dado lo mejor. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora el besito de las buenas noches.